cielo se vistió de luz. Porque cumples años, mi amor. Una velita por cada emoción y un deseo guardado en mi corazón. Traigo flores, traigo canción. Y esta cumbia con el corazón. Es tu día, brilla más el sol. Es mi vida, mi inspiración. Dar feliz cumpleaños, amor. Hoy te celebro con todo mi amor. Brindo por ti, por lo que vendrá. Porque contigo todo es felicidad. Feliz cumpleaños, mi bien. Gracias por ser como eres también. Baila conmigo hasta que salga el sol. Que esta cumbia te la canto yo. Cada año te quiero más. Eres regalo que la vida da. No hay mejor forma de agradecer que abrazarte y verte renacer. Pide un deseo, cierra los ojos. Que yo te cuido de todos los enojos. A feliz cumpleaños, amor. Sigue brillando con todo tu color. Hoy la cumbia suena por ti. Porque tú eres lo mejor de mí. Feliz cumpleaños, mi flor. Que la alegría te cubra, mi amor. Y que esta fiesta nunca tenga fin. Feliz cumpleaños, aquí junto a mí. Feliz cumpleaños, amor. Hoy te celebro con todo mi amor. Brindo por ti, por lo que vendrá. Porque contigo todo es felicidad. Feliz cumpleaños, mi bien. Gracias por ser como eres también. Baila conmigo hasta que salga el sol. Que esta cumbia te la canto yo.